No, el tiempo aparentemente está haciendo lo que quiero. Tampoco, yo no quiero velocidad, yo quiero calidad, ¿cierto? Lo queremos todo. O sea, lamentablemente vamos a tener que poner a funcionar el tema de la balanza, que lo vamos postergando, lo vamos postergando. Yo creo que la balanza se tiene que venir porque cuando vos andás a pie, vos salís a caminar y vos ves que hay lugares que eso no se hace con el uso, sino se hace con el mal uso. Hay lugares que están realmente comprometidos y son por el tema del peso de los camiones. Lamentablemente tenemos que hacer un control y poner la careta y salir con ese tema, porque realmente tenemos serios inconvenientes. Se nos están deteriorando el acceso, se nos va a deteriorar mucho la ruta. Ustedes vieron lo que es viajar a Saladillo, y es toda la mano de donde va con carga, de este lado no tanto, y se nos puede llegar a deteriorar este otro acceso. Y bueno, tenemos que ser conscientes, lo mismo que los caminos de campo. Camino de campo, la gente tiene que entender que yo entiendo que tienen que sacar la producción y quiero que la saquen porque nos genera divisa. Allá, después, por una coparticipación, por una guía, pero tenemos que cuidarlo. Nosotros, estos días de lluvia, hemos tenido rotura de camino inexplicable. Y hoy no lo rompe, lo saca el camión, pero el que la rompe más es la 4x4. Hoy cualquiera, cualquier productor tiene una 4x4. Y salen alegremente de los caminos. Y después, al otro día, llaman por teléfono y dicen: Gustavo, el camino es un desastre. Y vos lo vas a ver, porque salimos a verlo los caminos y los recorremos y andamos con Antonio. Y hay amigos, y los amigos veterinarios nos llaman, y los amigos camineros nos llaman. Que la gente no los cuida. O sea, convengamos que el camino para utilizarlo, pero para utilizarlo bien, cuidémoslo, nos cuesta horrores. El otro día, la lluvia anterior, habían sacado camiones con carga, digo, se encajan los camiones. Tenemos que andar con la policía nosotros. Hay vecinos que lo cuidan y te llaman y te dicen: mirá, pasó un camión tal, de tal color, y lo estamos esperando. Pero la gente misma tiene que entender que si hay pronóstico de lluvia, sacala, y la carga que tengas que hacer, o el cereal, o la hacienda. Pero cuidemos los caminos porque nos cuesta horrores mantenerlo. Y son 1.200 y pico de kilómetros de caminos rurales que nos cuesta horrores mantenerlo. Y los queremos tener bien, todos queremos tenerlo bien. Hay gente que tiene que sacar producción diariamente, por ejemplo la gente de los pollos, de los cerdos. Bueno, el cerdo está muy cerca del asfalto. Están haciendo un emprendimiento ahí por el tema pollos, que tenemos que mejorar el camino de la Colonia Vieja. El señor Lerda está pasando el Molino Rojo, ahí va a haber una producción, van a trabajar 15 o 20 personas. Esa misma persona está por hacer un emprendimiento para fabricar alimentos balanceados, que vamos a ver si podemos definitivamente tener terrenos nosotros para empezar a crear un pulmón donde se puedan crear empresas y se puedan radicar y tener y darle facilidad a la gente para que genere mano de obra y cosas para la comunidad, ¿no es cierto? Pero el tema de los caminos nos cuesta horrores mantenerlo y es costosísimo. Es costosísimo las motoliberadoras, todo. Ahí estamos viendo a ver si podemos cerrar para comprar una, no sé si por leasing o por algún otro sistema de pagos. Pero, qué sé yo, después el asfalto lo estamos terminando, el cordón cuneta, puedo hablar, estoy medio pesado, pero ya que estamos, no hablamos, pero escuchamos quejas muchas veces de la gente del barrio 33, 37, 38 viviendas. Estamos haciendo el cordón cuneta, estamos a un paso que si nosotros tuviéramos todo el cordón cuneta y nos llegáramos a recibir, que es muy probable de tener algún dinero por alguna causal de esto, de la cercanía de las elecciones y de todo esto, y tener el cordón cuneta hecho, a lo mejor con muy poquita guita, podemos llegar a tener la carpeta de asfalto. Y el cordón cuneta marca límites, y el cordón cuneta marca dónde está la vereda y dónde está el camino. Y muchas veces la gente se nos enoja y nos saca notas y llama a los medios diciendo de que es un desastre cómo están los barrios. Yo creo que cuando algún esfuerzo tenés que hacer. O sea, si no te lo cobramos, pero si te va a salir gratis y que estás a un paso de tener el asfalto, porque es el paso previo del asfalto, tenés un barrio que está re alejado del centro y que tiene absolutamente todos los servicios, porque tiene cloaca, agua, corriente, próximo a tener asfalto en la primera de cambio. no nos podemos quedar. Yo entiendo que es una dificultad dejar el auto en el camino, pero veamos y veamos un vecino, un amigo, o vayamos con la camioneta a corralón y diga, mira, yo no puedo entrar al barrio, déjenme guardar la camioneta porque tengo herramientas arriba. Y no que se enojen. Hay gente que está súper agradecida, dice, no de bolilla, dice, pero estamos recontentos. Y hay otro que en la misma cuadra te dice, me encajé para salir. Y bueno, no era para entrar, pero pongamos un poquito de buena voluntad. Nosotros pongamos la guita y lo que tienen que hacer el esfuerzo, pongamos buena voluntad para por 2 minutos. Es nada más que eso, trabajar un poquitito entre todos y ir un poco adelante. Ya estamos comprando los materiales, casi todos los materiales para 20 cuadras de este otro lado, que estamos donde terminemos acá en el barrio, ahí nos estamos cruzando para el otro lado de la San Martín, los materiales ya los tenemos comprados y estamos haciendo el esfuerzo necesario para ver hasta dónde nos podemos estirar para que el personal pueda trabajar mañana y tarde, y los números no son los de antes, gracias a Dios, por el aumento de sueldos, la hora extra no vale lo que valía antes, que era muy, muy fácil tenerlo trabajando todo el día, y así que vamos a empezar ahí prontamente, vamos a tener un verano pleno de trabajo y de asfalto, y si Dios quiere, antes de terminar la gestión, poder tener todo lo que es adentro de la circunvalación, todo hecho el asfalto, que no todos lo tienen y qué sé yo, bueno, estamos licitando el hospital, estamos el 21 de septiembre estamos largando el wifi para acá, para la zona del centro, que es para los chicos y adultos que lo quieran, que tengan una netbook, una notebook para hacerlo. Nos falló el tema de la llegada de las netbooks para los chicos de las escuelas, nos falló porque lo queríamos tener para el 21, no lo vamos a poder tener, parece. Y bueno, es una página que van a poder recorrer los chicos, donde no van a poder acceder a medios privados, donde no van a poder acceder a situaciones que ellos no pueden soportar, ¿no es cierto? Los mayores van a tener una página donde van a poder tener toda la información que quieran y van a poder tener redes sociales, acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, todas esas cosas que andan, ¿no? Y después van a poder también los mayores hacer trámites en cualquier institución, las docentes, qué sé yo, los docentes, los empleados públicos, seguimiento de expediente, ver la página, ver turismo, ver opciones de turismo, en la provincia, en la nación, es algo muy, muy, muy, muy, muy bueno, muy controlado sobre todo, y bueno, ojalá lo podamos brindar. No sé nosotros cómo lo vamos a hacer. Ahí me prometieron capaz que me regalen. Pedí 10, 12 y no sé cuántas me irán a regalar netbook para tener acá, para que los chicos que vengan a la plaza y quieran sentarse, pondremos un gazebo, lo tenemos que imaginar todo que lo que hacemos, pero eso, para los chicos, aquellos que no puedan acceder, tengan acceso. Las 100 viviendas y la zona de influencia va a tener, según lo que dicen, la información que me mandaron a pedir, también acceso gratuito a internet, no sé cómo lo irán a bajar, pero nos dijeron de un lugar medio central en esa zona para poner una antena. La gente que está haciendo el wifi este de la provincia, le pedí de hacer un centro de inclusión digital en Villa Belgrano, que es el lugar donde menos señal se llega, no se llega con la señal aérea de la empresa privada ni con el cable. El de fibra óptica, así que vamos a ver si hacemos y antes del 21 le podemos instalar para que en la escuela o vemos el lugar allá puedan tener un centro de inclusión digital para los chicos, para aunque sea para achicar la brecha que hay entre los que más tienen y menos tienen, ¿no es cierto? Y después ese sería el principio, después tratar de que en toda la zona periférica tengan acceso a internet, ¿no es cierto?